La cueva de los diamantes. Nunca te esfuerces en justificar tus palabras, tus actos, tus comportamientos. Si en la vida procedes siempre con respeto, sabiduría y amor, todos te entenderán, porque la claridad no necesita ser iluminada. 9. Meditaba en silencio, mientras subía lentamente y de vez en cuando, se paraba, miraba para atrás, observaba la figura de la Alhambra y luego seguía. No podía apartarla de su mente ni tampoco borrar los momentos compartidos. En dirección contraria, se cruzó con un vecino que bajaba de las montañas, montado en su borriquillo. Se saludaron y solo unos metros más arriba, en las aguas del río, vio a cuatro que esperaban. Como también los conocía, los saludó y siguió su camino. Se dijo: ser libre, por encima de todo, es lo que cada uno más necesitamos, y para llegar a esta libertad es necesario saber disfrutar de la caricia del viento en la mañana, del sol que ilumina, del canto de las chicharras, del cielo azul, de las nubes y de la lluvia. No hay mayor libertad en este mundo y por eso, todo lo demás, en el fondo es esclavitud. Y bien sabe el cielo que esta forma de libertad es la que más he deseado compartir contigo. El sol ya se inclinaba hacia el lado de la tarde, cuando llegaba a las aguas del río que se descolgaba de la montaña. Junto al charco azul verde, se paró, bebió un trago, comió un poco, lavó luego sus manos y cara, alzó su cabeza, observó despacio la inclinada ladera de la montaña y se dispuso a seguir. Más de 2 horas estuvo remontando, sin parar en ningún momento. Saltó rocas, esquivó riachuelos, volcó a otros barrancos mientras el sudor le corría por la cara y por los brazos. Pero a pesar del cansancio no cejó en su intento hasta que, todavía con algunas horas de sol, dio vista a la llanura que iba buscando. Durante un buen rato, desde la loma, oteó el horizonte y le pareció ver, bastante lejos y a la derecha de la llanura, un resplandor muy claro. «Es lo que vengo buscando», se dijo y siguió, ahora bajando al encuentro de la llanura. La Alhambra, toda su colina, Granada y el Albaicín, ya se la había quedado muy al fondo y bastante lejos. Sin embargo, como el sol de la tarde iluminaba con fuerza las torres y murallas de los palacios, más con su corazón que con sus ojos, veía claramente la gran figura de la Alhambra. Y la veía a ella por los salones de los palacios, dedicada a sus vestidos de seda y a los amigos que le rodeaban. También la imaginaba allá, en su misterioso país lejano. Bajó ahora bastante aprisa por la senda de la ladera y el poco, ya se encontraba en el lugar que iba buscando. Una pequeña cavidad en el terreno, a la derecha de la gran llanura, por debajo de un bosquecillo de encinas y no lejos de un gran bloque de rocas. Antes de acercarse más, se detuvo un momento, miró al sol que ya estaba muy caído en el horizonte y luego miró para donde la cavidad en el terreno. y de pronto vio lo que venía buscando. Como la entrada de una cueva y de ella, brotando una luz transparente como el viento. Se acercó un poco más, alargó su mano como si deseara coger la luz que de la cavidad surgía y dio algunos pasos más hasta situarse en la misma entrada. El sol iluminaba con fuerza el horizonte lejano y al incidir sobre las paredes de la cueva, se transformaban en colores muy brillantes. Se dispuso a entrar, pero en estos momentos, vino a su mente lo que también con ella había compartido tiempos atrás y muchas veces. Aunque lo de tu cueva de los diamantes sea cierto y todo ella esté llena de un gran tesoro, si no estoy yo contigo, me pregunto qué, ¿para qué lo quieres? Y él le respondía, para ser más libre aún de lo que siempre he sido. Libre por completo siendo dueño de una inmensa fortuna. No me lo creo. Sí, porque tendré la oportunidad de usar esta fortuna para rodearme de lujos y palacios y también para lo contrario. Podré, siendo dueño de una enorme fortuna, ignorarla por completo. Y entonces, sí, de este modo serás todo lo libre que deseas. Claro. Porque no se trata de tener no mucho o poco. Lo que importa es no ser esclavo de las cosas. Usar todo lo que tengamos y nos rodea, solo lo justo y necesario para así no ser nunca esclavo ni de nada ni de nadie. No hay mayor fortuna en la vida ni libertad más grande que esta.